te alabo por toda tu misericordia, te adoro y te canto, exalto tu nombre, te quiero dar gloria por tanta grandeza. Tu amor es eterno, es inagotable, mi Dios, tú eres bueno. Yo estuve en angustia, rodeada de fieras, y las manos tuyas fueron mi defensa, mi auxilio y mi ayuda. Y cuando la ciencia cerró toda puerta, yo vi tu respuesta y vi tu favor. Alabo tu nombre, Señor de señores, te alabo y te adoro, mi Dios poderoso. Te exalto y te rindo a ti los honores, mi Dios eterno y maravilloso. Te doy toda gloria, te doy toda honra por lo que tú has hecho, por todas tus obras. A ti divino y santo, mi Dios soberano, te adoro y te canto. A ti doy la gloria. Has sido mi todo y quiero decirlo, en todas mis pruebas tú me has sostenido. Has sido mi fuerza, mi fe y mi refugio. En batalla, tú has sido mi espada, mi guía y mi escudo. Estuve sedienta, enviaste tu lluvia en medio de duda, hallé tu verdad y la claridad. ¿Dónde estaría? ¿Y yo quién sería sin tu inmensa gracia y sin tu amor? Alabo tu nombre, Señor de señores. Te alabo y te adoro, mi Dios poderoso. Salto y te rindo a ti los honores, mi Dios eterno y maravilloso. Te doy toda gloria, te doy toda honra por lo que tú has hecho, por todas tus obras. A ti digno y santo, mi Dios soberano, te adoro y te canto.